con motivo del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, el estimado mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación que le dirigieran el Partido Unido Islámico de Irán, el presidente del Comité Central del Partido Obrero y Campesino de Nepal, el del Consejo Supremo del Partido Socialista de Rumania, el del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, el secretario general del Partido Obrero Democrático de España, el de la Liga Popular Arco Iris de Guinea, el del Partido Comunista Marxista-Leninista de Brasil, el vicepresidente del Partido Liberal de Socialistas de Egipto y el secretario general del Comité Internacional de Enlace por la Paz y la Reunificación de Corea. También, entre los remitentes figuran personalidades de renombre de los círculos político, social y económico de varios países como China, Malasia, Suiza, Francia, Sudáfrica y Australia, los organismos internacionales, las entidades de estudio de la idea Juche y de amistad y apoyo a la reunificación de Corea. Ellos expresaron la firme convicción de que el séptimo congreso se registrará como un evento significativo en la historia del partido al animar y vigorizar de nuevo la lucha del pueblo y el ejército popular por la construcción del Estado socialista próspero y la defensa de la soberanía del país. Así que el Partido del Trabajo y el heroico pueblo de Corea conquistarán sin falta la victoria definitiva de la causa justa, materializando cabalmente los legados de los grandes líderes bajo la sabia orientación del estimado mariscal. Por otra parte, al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea enviaron mensajes de felicitación el Consejo Político del Partido Alam de Kirguistán y el Partido Africano por la Solidaridad y la Justicia de Malí, mientras que a su séptimo congreso dirigieron mensajes de felicitación el presidente honorífico de la Unión de Comunistas de Bulgaria y el Partido Comunista Marxista-Leninista de Inglaterra.